fin de semana, que llegue mi amigo y me voy a escabiar. Si no me voy solo con una jarrita, porque una copita no me va a alcanzar. Me dice Yucato, también aparato, que la vía que tiene me hacen renegar. Con un fernanduco me convierto en cuco, por eso no tomo, me hace tanto mal. Con un fernanduco me convierto en cuco, por eso no tomo, me hace tanto mal. Comenta la gente, que cuente, que soy diferente. Y empiezo a nombrar qué voy a tomar. Comenta la gente, que cuente, que soy diferente. Y empiezo a nombrar qué voy a tomar. En cristal, y si tomo Brahma, empiezo a bramar. Si tomo una norte, comienzo a viajar. Y allá la salteña me gusta de más. Y allá la salteña me gusta de más. Sí, sí. Uop. Diferente, y empiezo a nombrar qué voy a tomar. Comenta la gente, que cuente, que soy diferente. Y empiezo a nombrar qué voy a tomar. Dicen que tiene un tonito, me tomo un vasito, no me cabe más. Y si es un Schneider es que tome tanto, me pisco, no aguanto y empiezo a gotear. La Córdoba dice que tiene un tonito, me tomo un poquito, no me cabe más. Y si es un Schneider es que tome tanto, me pisco, no aguanto y empiezo a gotear.